Esto es Recibir a Cristo, es el título de lo que está escuchando, es decir, es el programa, así lo llamamos. Hoy vamos a titular así nuestra plática. ¿Es cierto que debe haber un gran despertar espiritual justo antes de que la iglesia parta a la presencia del Salvador? La respuesta es, no es cierto. Pero a mí me dijeron, sí, hay muchas cosas que dijeron, pero hay solamente una autoridad en esto y en todo cuanto tiene que ver con la vida espiritual, la vida de la iglesia, en fin, todo cuanto Dios tiene preparado. Es el libro de Dios. Y yo quiero leerle una porción nomás en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pedro escribe y dice algo, bueno, también el apóstol Pablo, muchos son los pasajes que hay sobre este particular, pero nada dice la Biblia sobre el gran despertar espiritual. Por ejemplo, en la segunda parte de un versículo que se encuentra en Lucas 18:8, Jesús hace una pregunta retórica, pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice él, ¿hallará fe en la tierra? Esto dicho en otra forma significa que cuando Él venga, virtualmente no hallará fe en la tierra. Hallará, sí, muchos templos, mucha gente, muchos andando, micrófono en mano, de un lado a otro en una plataforma, mucha gente, mar de gente levantando las manos y agitándolas y gritando y aleluya y amén y gloria a Dios. Eso sí. Pero eso no es iglesia cristiana. Cualquier cosa menos iglesia cristiana. Yo estoy hablando de aquellos que fueron redimidos, rescatados del mundo, sus costumbres, su vocabulario, su música, su manera de vivir en sus hogares, en fin, todo cuanto tiene que ver con lo mundano, lo de la iglesia de Cristo. Poco y nada se asemeja a lo mundano. ¿Sí? Son personas parecidas, caminan de un lugar a otro, visten más o menos, a veces no tan exagerado como los otros, pero manejan automóviles parecidos y eso, trabajan tantas y cuantas horas diarias, hay mucho, mucho de parecido, hay familias, tienen sus casas, etcétera, comen, duermen, en fin. Pero al mismo tiempo hay algo que los distingue mucho. Aquellos que son salvos por la fe en Cristo depositaron su fe en el sacrificio de Él, son eternamente salvos. Ahora, el apóstol Pedro nos dice que hay un futuro muy terrible para aquellos que no son salvos. Por eso a mí me interesa mucho que usted escuche con atención lo que dice el apóstol. Por ejemplo, él dice que en los tiempos finales, antes de la venida del Señor, la gente estará diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Advenimiento quiere decir de su venida, o sea, su regreso. Luego dice, porque desde el día en que los padres durmieron, es decir, murieron nuestros antepasados, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Y luego, esos son los comentarios burlescos de aquellos que dicen, no, tal cosa no ocurrirá. Es decir, aquí no hay una iglesia, es decir, multitudes y multitudes esperando que el Señor en cualquier momento regrese. No. Pero Él dice, estos, es decir, la generación actual, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando del diluvio. Dios había dicho que vendría un diluvio y vino. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice Pablo, están reservados por la misma palabra, la de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. fuego en el día de juicio, es decir, la única diferencia. Por supuesto, si usted lee la historia allá en el capítulo 6 y 7 de Génesis sobre, el, por ejemplo, el diluvio en los días de Noé, y si usted lo cree, y usted dice, claro, yo no tengo ninguna duda para creer que esto realmente ocurrió, entonces lo que Pedro está diciendo a aquellos burladores que hoy superan lejos en cuanto a tipos de burlas, y no se trata ya de burlarse de los hombres solamente, se burlan de Dios, se burlan de su palabra, se burlan de la doctrina o las doctrinas bíblicas, y de todos aquellos que todavía predicamos, proclamamos el Evangelio Santo, la separación absoluta de todo cuanto huele a idolatría, la separación de todo aquello que es cristianismo solamente artificial, cristianismo supuesto, el engaño, la apostasía, las herejías y todo esto. Esas personas que tratan y procuran y lo logran mantenerse firmes en la fe porque Dios los sostiene, ellos no son bienvenidos. ¡Ah! Hay que ver cómo se burlan, pero es natural esto, así fue siempre. Él dice que el mundo de entonces, en los días de la época de Noé, fue destruido, todo el mundo, por el agua. Hubo un gran diluvio. Y todo cristiano verdadero no tiene duda de esto, porque la Biblia lo dice. En Isaías 51, 6 y 7, 51 de Isaías, permítame leerle un poquitito solamente para que usted pueda sacar provecho. Y todos podamos sacar provecho. Dice, alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Sigue. Oídme los que conocéis justicia, es decir, los salvos, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Esto, Isaías 51, 6 y 7. Pasará este mundo como el humo. Tanta pelea, tanta política, tantos... Bueno, tanta habladuría, tantos volúmenes que se escribió sobre el hombre, sobre su origen. Algunos piensan que la tierra, o por lo menos eso es lo que decían en su tiempo, que la tierra estaba siendo soportada por cuatro grandes tortugas. Y que cuando una tortuga se movía un poco, la tierra naturalmente sentía el movimiento de la tortuga. Y esto se manifestaba en los terremotos. Y cuando usted oye que hay algún terremoto por ahí, es porque una de las cuatro tortugas se movió. Y cosa por el estilo. La gente cree de todo. La gente también creía que la tierra era plana. Y los jerarcas eclesiásticos también excomulgaban si alguien decía lo contrario. Por ejemplo, que era redonda y que giraba sobre un eje imaginario y cosas por el estilo, y que estaba un poco inclinada, y todas esas cosas que la ciencia comenzó a descubrir. Bueno, todo eso era burlado. Pero sabe, aquellos que creyeron desde el primer momento que Dios creó el mundo, que Dios también creó todo lo que es, digamos, el universo, nunca tuvieron que cambiar, nunca. Aquellos que inventaron toda suerte de teorías, a medida que pasaba el tiempo y la ciencia descubría otra cosa y ya no había vuelta que dar, caducaban todas las ideas anteriores, había que cambiarlas por otras, por las que venían, las nuevas, las recién descubiertas, calentitas como pan recién sacado del horno. ¿Por qué no? Y naturales, era correcto cambiar, porque si no era ridículo seguir diciendo lo de antes. Imagínese usted que hoy alguien en la universidad le esté contando a los alumnos de cómo la tierra se sostiene y cómo las tortugas se mueven a veces y cómo explicar el terremoto. ¿Cuántos alumnos les creerían? Bueno, este es el asunto. Los hombres se mofan de Dios. Pero Dios nunca discute. Nosotros discutimos los unos con los otros. Pero Él no. Él no discute su creación, de cómo Él solamente informa. Y Él nos dice en pocas palabras que Él fue quien creó al hombre. Él no dice nada acerca de su origen, porque Él es eterno y no hay tiempo alguno en el pasado muy lejano, cuando no había Dios. No hay tal. Nosotros tal vez jamás entenderíamos aunque Él nos dijera algo. Pero Él dice que Él fue el creador del universo, incluyendo nuestro planeta, para colocar aquí al hombre. Y que Él creó a un hombre, al primero. Lo llamó Adán. Y luego de él sacó una costilla. No había ningún hospital, ningún sanatorio, ningún centro médico para hacerle la cirugía al pobre Adán, y no sé de dónde sacaron la anestesia, nada de eso. No me interesa. Yo solamente creo lo que Dios dice. ¿Por qué no le voy a creer? Si nunca, nunca me ha dicho algo que no fuera exacto. Bueno, él sacó una costilla, de la costilla hizo a Eva. ¿Cómo es posible? ¿En qué se parece una costilla a una linda Eva? En nada. La costilla es un pedazo de hueso. Y Eva es toda una encantadora dama. Tan linda que se dejó seducir por el sinvergüenza diablo que vino y le habló, buenos días, señora. Y bueno, y comenzó a decirle así que Dios les dijo que no deben comer de ningún árbol. No, ella dijo, no dijo eso. Dijo de todos los árboles. Aquí va muy bien esto para aquellos que dicen, ¿y por qué la mujer no puede hablar en el templo? Ahí está, esta habló. Fue la primera pastora y tuvo un éxito tremendo. Hasta hoy sentimos el impacto. Y ustedes, las damas, que sufren tanto, que son despreciadas, que son echadas y que con tanto dolor dan a luz sus hijos y luego tienen que sufrir las consecuencias del esposo que se va con otra, ¿no se dan cuenta todavía? Lo que hizo Evita, la del Edén, por supuesto. ¿Qué es lo que, con qué contribuyó? Bueno, es decir, todo lo que la Biblia dice acerca del origen de todas las cosas, incluyendo el ser humano, sigue un curso exacto. Y todo coincide perfectamente con la Biblia. Si no tuviéramos un solo libro en el mundo, ninguno, solo la Biblia, ¿sabe usted lo que sería del mundo? ¿Y cuál es la diferencia entre este volumen, un solo volumen con 66 libros, cuál es la diferencia de este con el resto de los libros? Escuche esto, es el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Todos los demás libros que se escribieron, que digamos aquellos que instruyen, todos ellos derivaron de la Biblia. Los principios de gobierno, las leyes, no matar si no se va a la cárcel, no robar, etc. ¿Quién fue el primero que dijo esto? ¿Qué cree usted que fueron, los ingleses, los americanos, o los antiguos asirios, o los babilonios, o los egipcios, o los medopersas? No. La Biblia lo dijo, y esto sigue en pie hasta hoy. ¿Es posible que, habiendo como 40 autores que en 1500 años escribieron cada uno una porción de la cual tenemos la Biblia y haya perfecta armonía? ¿Cómo no voy a creer en Dios? No, la iglesia no está floreciendo maravillosamente hoy. Estamos viviendo en una época de gran apostasía, o sea, la gente se burla de Dios. Y es exactamente lo que la Biblia dice que debe ser justo antes del regreso del Señor, o dicho en otras palabras, de la partida de la iglesia de Cristo a las alturas para encontrarse con Cristo Jesús. Y hasta aquí por hoy, esto es Recibir a Cristo.